mañana, gózame la cumbia. Hoy, mañana y siempre. Somos alegría. Muévete, muévete, muévete. Eres tú la razón de mi vida. Aprendí a vivir con tus besos. Me enseñaste a quererte con locura. Soy feliz a tu lado, cariñito. Arriba, arriba, arriba. Cintura, cadera, cintura, cadera. Y...